Es momento de conocer a nuestra invitada. Ocho de la mañana con 45 minutos, 8:45, seguimos con nuestras invitadas aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy conversamos en nuestros estudios con Jazz Vallejo y Maricruz Ramírez. Ellas presentan tres microobras de teatro en conjunto con Freddy Zamora. Estas obras se presentan hoy 14 de febrero, son temas del amor y de la amistad en el restaurante Tandana, que está ubicado en el mirador de Guápulo. Damos paso a nuestro compañero Alex Mora. Bien, seguimos acá en su noticiero Zona Cultura. Bienvenida, Jazz. Queríamos que nos cuentes más de lo que ustedes van a presentar este 14 de febrero. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, primero de todo. Pues sí, básicamente hemos creado este proyecto junto con el codirector y coproductor Tomás Flores. Se trata de hacer tres microobras de teatro, que es de teatro itinerante. Esto quiere decir que mes a mes se va a cambiar de director, guionista, actores y obviamente de locación. Es una propuesta un tanto ambiciosa, pero el objetivo de hacerlo así es que el público tenga siempre un producto fresco y nuevo para que nunca se aburra. Perfecto. Estamos muy emocionadas porque realmente son obras que merecen completamente la pena y que no dejarán indiferente absolutamente a nadie, sobre todo en este día tan importante que es el Día del Amor y la Amistad, y que desde ya quiero lanzar a todos nuestros oyentes una invitación a que vengan, tanto si están solos como si están acompañados, igualmente vengan, que se van a, lo van a disfrutar. ¿Hay que ir solo mucho o hay que ir acompañados? Puedes ir solo, acompañado, con tus amigas, con quien tú quieras. Con quien sea. Maricruz, te damos la bienvenida. Queríamos que nos comentes cómo nace esta idea de las microobras que ustedes desarrollan. Ya, okay. Mucho gusto. Mi nombre es Maricruz Ramírez. Gracias, Javier, por invitarnos a la radio. Bueno, es justamente lo que me contaron Tomás y Jazz, que fueron ellos los creadores de estas microobras, que fue algo que a ellos se les ocurrió porque el nombre de Acto Único quiere decir que es único. Esto no se ha hecho antes acá en Quito, aparte que son obras que duran 15 minutos, que en 15 minutos te contamos una historia, algo que está pasando, un conflicto que hay entre dos personas, y son tres obras que van seguidas. Empieza la una, termina, empieza la otra, termina, empieza la otra. Entonces se cuentan tres historias diferentes de 15 minutos, que obviamente no tiene que ver nada la una con la otra. Entonces es algo que no se ha hecho acá en Quito, aparte que se va a hacer el estreno en un restaurante, que es un ambiente diferente para el público, que sea diferente, que vean una obra mientras ellos están no sé, comiendo, cenando, compartiendo algo con su pareja, con su familia, con sus amigos. Entonces es una nueva modalidad. Lo más importante de esto y lo más curioso es que somos tres guionistas diferentes. Entonces, esto es lo que le hace sumamente interesante, porque son tres puntos de vista completamente opuestos, por decirlo de alguna forma, y los cuales contratamos al grandísimo Freddy Zamora como director de actores para que nos vaya guiando un poco en el camino de la actuación, pese a que todos ya tenemos bastante experiencia al respecto. Todos sabemos que Freddy es una figura bastante importante. Bueno, eso es realmente lo interesante, ¿no? Que son tres guionistas diferentes que se han puesto bajo el criterio, en este caso, de Freddy Zamora. Como actores está Maricruz Ramírez, mi compañera, Tomás Flores y una servidora que soy Jazz Vallejo. ¿Por qué, Maricruz, por qué el 14 de febrero? ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué el 14 de febrero? Porque es una digamos, una época en la que hay muchas personas que la celebran de diferente forma. Hay personas que si tienen pareja la celebran con su pareja, que si no tienen pareja la celebran con sus amigos. O hay personas que, como comentábamos en el día de hoy, que puede ser que esté rodeado de amigos, pero aún así está solo y no tiene el amor que se puede decir que uno siempre está buscando. Entonces es una fecha en la que todo mundo se siente de diferente forma, ¿sí? Dependiendo el tipo de relación en el que esté en ese momento, que es básicamente de lo que se va a hablar en las tres obras también. Ya, y puedes acudir con tu familia también, ¿no? Claro, de hecho, o sea, la invitación está hecha para todo el mundo porque es apta para todo público, y como comentaba con anterioridad, es una obra que no deja indiferente a nadie, porque te vas a reír, vas a llorar, te va a pasar de todo en absoluto en la obra. Y lo que sí, lo más importante, todo el mundo, sean grandes o pequeños, se van a sentir identificados, porque los temas de los guiones son temas con los que todos hemos vivido en algún momento dado de nuestra vida, así tengamos 8 años, porque realmente hasta cuando uno es pequeño también se enamora y sí, le pasan cosas. ¿Cuáles son los temas? Separemos por temas de cada microobra. Sí. Cuéntanos del primero. La primera es una obra que está escrita por Priscila Bustamante, que es una escritora muy buena de aquí, de la ciudad de Quito, que habla sobre el reencuentro clásico de los ex. Yeah. Entonces, el chico le llama a la chica a decirle que se ha olvidado sus cosas y que vaya a su casa a recogerlas, algo que todos hemos vivido. Es un pretexto que siempre luego, alguien lo ha puesto alguna vez en su vida. Literalmente. Luego y tenemos... llama el ex en el 14 de febrero, marico. A veces sí. Como decíamos, los muertos se levantan a veces. Literalmente. Y eso pasa cuando no has cerrado círculos. Exacto. Claro. La segunda uh-huh. obra está escrita por Francisco Miñaca, que también es otro escritor, que habla sobre los clowns, que es la obra en donde está Maricruz y Tomás, básicamente sobre cuando te toca trabajar con tu ex. Entonces se acaba una relación, las dos partes empiezan una nueva vida, pero obviamente porque te toca lidiar con ellos. ¿Coincides en un lugar de trabajo o porque buscas también, no? Porque sí. Sí, uh-huh. No podemos revelarte más, te invitamos a que vengas a verla. El punto se da en que cuánto trabajas con tu expareja. Claro, qué pasa, en un proyecto, en un trabajo, en lo que sea, cómo te sientes, cómo son las emociones. Cómo reacciona el uno, cómo reacciona el otro. Cómo reacciona el otro, qué es lo que busca el uno, qué es lo que busca el otro, por qué aceptaron trabajar juntos. Entonces es todo un conflicto que se va a ir desarrollando en la obra y que más que nada le va a dejar mensajes a la gente en las tres obras. Yeah. Y la última obra, que la escribí yo, se llama ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? En donde actuamos Maricruz y yo. Habla sobre dos amigas, tocando también el Día de la Amistad. Dos amigas que tienen un conflicto porque una de ellas tiene un secreto muy grande que trata de ocultar todo el tiempo. Eso lo descubriremos esa noche. ¿No? Eso lo descubriremos esa noche, obviamente. Yeah. Entonces es la reacción de qué haces cuando sabes el secreto más guardado de tu amiga. Efectivamente eso, o sea, ¿qué es lo que haces al respecto? Entonces es una obra que literalmente pasa por todos los procesos. O sea, no puedo decirte que tiene un género en concreto porque realmente llegas hasta llorar, como hasta reír, hasta no poder le más. Llega al hombre y a la mujer. Sí, no, sí, no, no sí. Podemos decir que una de ellas le puede llegar a tal segmento, así. Es no, para no, los no, dos. Es para todo el público. Para todo el público, porque se van a sentir muy identificados por las historias y por lo que sucede y los conflictos que resuelven los personajes. Maricruz, ¿cuál es? Detállanos más del personaje que tú desarrollas en las tres obras. Ya, en las dos. En las dos. Sí, bueno, el personaje de, digamos, de Diana es una chica que, a pesar de que tiene esposo, que tiene dinero, todo, se siente sola. A lo que yo te decía, que puede estar rodeado de mucha gente, pero así te sientes sola porque no tienes lo que tú quieres, o sea, no tienes el amor que tú siempre no te llena, ¿no? Ajá, no te llena, simplemente no te llena. Diana es este tipo de persona que se refugia mucho en el dinero, en las cosas que tiene, en su amiga, que es Raquel. Entonces trata mucho tiempo de pasar con ella porque se siente sola, pasa sola casi todo el tiempo. Y bueno, Eloísa en cambio es una mujer, digamos, una mujer power. Ya, que está montando una obra, tiene que trabajar. Pasan cosas que obviamente tiene que trabajar con su ex. Y ella está en un proceso de solucionar qué es lo que va a hacer en su vida. O sea, qué camino va a tomar. Porque en este punto donde ella está montando esta obra ya tiene dos caminos. Entonces ella está tiene que elegir y está tratando de solucionar qué es lo que va a hacer y qué es lo que es mejor para su vida. Jazz, cuéntanos de tu papel. Sí. ¿Qué desarrollas tú en cada uno igual? Bueno, en la obra en la que actúo junto con Maricruz, que es la de Se lo dices tú, se lo digo yo, yo hago el personaje de Raquel. Yo soy la amiga un poco más bohemia, nada que se parezca a la realidad. ¿Ya? No, un poco más bohemia, un poco más alegre, alocada, que trata de vivir la vida al 100% y que de alguna forma siempre se sintió un poco como a la sombra de su mejor amiga, porque ella es como el ideal de mujer ideal, y bueno, el resto lo tienen que venir a ver. Y el otro personaje es el de... Pero espérate, o sea, hay una pica en esa... Exactamente, esa es la gracia. ¿Ya? Hasta ahí te puedo contar. Y luego el otro personaje es el de Ana, que, bueno, se llama Ana Elena, que dependiendo se nos va modificando un poco el nombre. ¿Ya? Bueno, habla sobre esta mujer que no acaba de cerrar su círculo, pero que tiene ganas de volver a ver a su ex, porque creo que todas las mujeres en algún momento dado de nuestra vida tenemos ese grado de esperanza de decir, si va a cambiar, si lo va a lograr, yo lo voy a lograr. Siempre, todas nos va a pasar. Entonces es esta chica que dice, bueno, hoy me voy a poner lo más guapa que puedo, o sea, voy a ir a verle como para que diga, mira de lo que te acabas de perder. Y a partir de allí, pues obviamente pasan sucesos que le hacen reflexionar a Ana, al respecto de su relación y por qué se acabó y hacia dónde van y si realmente van a volver o no. Es algo que lo vais a descubrir el 14 de febrero en el restaurante Tandana. En un momento dado, las tres se dan la vuelta completamente, para así también generar un poco de expectativa al público y que realmente no sepan qué es lo que va a pasar. Eso es lo realmente interesante. Que la gente piense que va a pasar algo. Y luego puede que sí. Puede que sí, puede que no. Como en una buena película, ¿no? Exactamente. Puede que sí, puede que no. Eso lo van a descubrir el 14 de febrero. ¿Cuán complejo fue desarrollar las tres microbes? Bueno, te diré que esto es un proyecto que ya lleva bastante tiempo, lleva un montón de meses. De hecho, en una entrevista anterior que me hicieron a mí aquí en la Casa de la Cultura, bueno, ya había explicado toda mi trayectoria a nivel de actriz, directora y demás. Es una obra que viene ya pensada desde España mismo, con algunas otras obras que yo había lanzado como directora, y que aquí, al encontrarme con Tomás, bueno, coincidimos en que hacía falta mover el microteatro, que la gente vaya a ver y sobre todo vivir del arte. Y la verdad es que fue muy complejo, porque es muy arriesgado tener cada mes a tres artistas, o en este caso a tres escritores, tres guionistas, tres directores. O sea, es bastante complejo ponerles horarios, o sea, situarles, darles a los personajes, darles intenciones, objetivos. O sea, es bastante complicado. De hecho, aprovecho ya para decir que también en el mes de marzo vamos a estrenar la segunda temporada de Acto Único, que habla sobre el Día de la Mujer, en donde tenemos a un elenco increíble, rodeado única y exclusivamente de mujeres, en donde Tomás Flores simplemente se queda como la parte de producción de detrás, pero en dirección está Sofía y estoy yo como directora general. Y luego tenemos a guionistas también, Priscila Bustamante vuelve en esta temporada también, está Ana Beto y yo, y nosotras somos, y Sofía también, somos las personas encargadas de ponerle historia y vida a esas obras, entre otras cosas. Y van a regresar acá para invitarnos, ¿no? Obviamente, las veces que sean necesarias. De hecho, muchísimas gracias nuevamente por habernos permitido este espacio para poder comunicar la obra de teatro. Queríamos ya en la parte final de esta nota que tanto Jazz como Maricruz, un poco más de la trayectoria que ustedes tienen. Maricruz, ¿dónde has actuado? ¿Dónde has participado? Claro que sí. Mira, yo empecé mi carrera hace 8 años. Estudié acá con Pedro Sá, trabajé con César Carminiani en algunos proyectos, con Gal Urbina, con Jorge Bastidas. Me fui a Estados Unidos, estuve allá como 4 años estudiando actuación para cine, teatro, televisión. Estudié guión en la Academia de Michelle Danner Acting Studio. Y una vez que yo me gradué, regresé, que es más o menos hace un año. Bueno, ya también filmé cortometrajes, igual escribí un cortometraje que lo filmamos allá con mis compañeros de la Academia. Ahorita está en edición y bueno, pueden encontrar el tráiler en YouTube, que se llama The Red Thread, El Hilo Rojo, que es el cortometraje que filmamos allá. Y bueno, y regresé acá porque tenía en plan muchos proyectos que justamente lo estamos desarrollando con Yasmín, con su productora que se llama Biche Films. Entonces son varios proyectos en los que estamos trabajando juntos. Arrancamos con lo que es Acto Único, son series. ¿Son amigas como en él? Sí, somos amigas. No, sí somos amigas. Solo que no tenemos secretos. No tenemos secretos, nos contamos. Yo soy licenciada en dirección y producción de cine digital 3D, máster en guión de radio, televisión y cine. Soy actriz desde los 6 años. ¿Dónde nació Jazz? Porque van a decir, ¿es española, es ecuatoriana? Sí. ¿De dónde es Jazz? Jazz nació aquí, en la ciudad de Quito, en esta hermosa ciudad. Y luego sé. Pero desde que fui muy pequeña, pues viajé a España y allí es donde tengo mi vida, tengo mis estudios y demás. Pero como te comentaba, lo realmente importante es volver al país de donde uno es, un poco a la tierra, y tratar de un poco generalizar todo lo que uno ha aprendido y también enseñar a la gente de aquí, ¿no? Tenemos aquí en cuenta, sobre todo en este país, he trabajado en algunas producciones, tanto cinematográficas como en obras de teatro y demás, la impresión de que lo único que triunfa es ser director o ser actor. Entonces, con esta microobra de teatro itinerante, el objetivo es que tanto los guionistas como quizás los de puesta en escena o los de making of, por ejemplo, en este caso making of nos está haciendo Anabel, luego en diseño gráfico lo está haciendo mi hermana, desde ya un saludo, Ana Vallejo, y mi cuñado Geray también. Entonces es importante, ¿no?, un poco mover a las pequeñas y grandes empresas que se están tratando de dar a conocer, por eso también el restaurante Tandana. Chicas, queríamos agradecerles mucho habernos acompañado acá en Zona Cultura y cerrar invitando al público, a todos nuestros oyentes, para que se se acerquen al restaurante Tandana, ubicado en el Mirador de Guápulo, con una entrada de $15 y una preventa de $12. La despedida, chicas, de ustedes, reiterando esta invitación. Sí, les invitamos a todos nuestros oyentes a venir al restaurante de Tandana a las 7 de la noche con una entrada de $15. La preventa está a 12 y de hecho la preventa lo pueden lograr llamándome por teléfono al 0999-07-6056, en donde pueden obtener su preventa. Perfecto. Así es, los invitamos a todos, los esperamos, se van a divertir mucho, van a llorar y bueno, más que nada, van a captar un mensaje que les va a ayudar en su vida, o para cerrar círculos, para dejarlos abiertos, o simplemente para dar un paso cuando te da miedo enamorarte. La última cosa que me gustaría decir es que aparte del 14, vamos a estar 14, 15, 16 y 17, es decir, miércoles, jueves, viernes y sábado, y la siguiente en esos mismos días y en el mismo horario hasta el día 28 de febrero en el restaurante Tandana. Muchísimas gracias, no olviden darle like a nuestra fanpage en Facebook, estamos hashtag Acto Único Quito, y eso, muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, chicas, estuvo acá con nosotros precisamente las participantes de este Acto Único, Maricruz Ramírez como actriz y Jazz Vallejo en la dirección, producción, actuación y guión. Gracias, chicas. Gracias. Gracias.